respuesta que hemos tenido en el día de hoy muestra que hay una gran confianza hacia la economía uruguaya y en la gestión que se está llevando adelante en nuestro país. Hoy Uruguay emitió, por un lado, lo que diría que es el instrumento estrella, que así lo consideramos en la transacción de hoy, un bono en moneda nacional, en pesos, que no está atado, no está relacionado con la inflación, como estamos acostumbrados a hablar de unidades indexadas. Esta es una emisión en pesos nominales, que decimos, por un monto total de el equivalente a 1.166 millones de dólares. Como digo, el foco de la transacción estuvo en esta emisión en pesos, y ya ven que el monto es bien importante, mucho más significativo que lo que fue la emisión en dólares, porque así fue diseñada la transacción. Es importante considerar que nuestro país es el primer país que en este año emite en su propia moneda, realiza una emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales en su propia moneda. Esto nos habla de la confianza que hay en no solo en nuestro país, de la confianza que hay en el mundo en la moneda uruguaya. Reitero, estamos hablando de pesos nominales. Y esto se debe al trabajo que se ha venido llevando de forma consistente con el Banco Central, el trabajo que ha realizado el Banco Central en ir disminuyendo la inflación y que hoy se ubique la misma por primera vez en los últimos 3 años dentro del rango meta de inflación. La tasa de interés de este bono en pesos es de 8,25% anual y es la tasa de interés más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay. Esta es la tercera emisión en pesos nominales que realiza nuestro país. Y la transacción se completa, como decía, con una parte de una emisión en dólares, que se trata de la reapertura de un bono que ya teníamos con vencimiento en el 2031, o sea, también es un bono con una madurez de 10 años, y lo que el monto de este bono es de 574 millones de dólares, y creo que aquí el elemento distintivo que nos muestra nuevamente la confianza hacia el país es la tasa, el diferencial de tasa que el inversor le pide a Uruguay en comparación con prestar su plata a Estados Unidos. Es lo que conocemos con el concepto de spread, es la diferencia entre lo que le cuesta a Uruguay emitir su deuda y lo que le cuesta a Estados Unidos, siempre hablando en dólares. Estamos hablando de 80 puntos básicos. Es decir, el inversor le pide a Uruguay solamente menos de un punto porcentual de tasa en relación a lo que le pide a Estados Unidos para prestarle dinero. Estas son las características generales de la transacción.